Bueno, una de las cosas que te da la sabiduría es eso de pararte vos y correr vos la piedra del camino. Decir, basta, no paso más por este lugar, o paso, lo rodeo, o cuando estoy por llegar ya sé cómo sucedieron las cosas anteriormente. Cuando uno está distraído, hay un escrito muy sencillo que dice, con la piedra en el camino, el distraído tropezó con ella, ¿no? El enojado se enojó con ella. Y el sabio la corrió del costado para que otros pudieran, la corrió al costado para que otros pudieran pasar. Bueno, nosotros en la vida tenemos que ir abriendo caminos, los nuestros, los de quienes vienen atrás. Si nos toca pasar por un lugar, no tener ese pensamiento de decir, ah, bueno, yo me la tuve que arreglar solo, vos también arreglátela solo. O pensar, y no, porque será un aprendizaje para otros. Hay cosas que sí son aprendizajes para otros y hay cosas que no. Hay cosas que están, que son innecesarias. Y esas son las cosas que te das cuenta cuando, cuando le pedís a este ángel ayuda, claridad, cuando este ángel viene a tu vida. Poder saber cuándo algo es de aprendizaje y cuándo algo para los demás no lo es. Cuando es algo que nos pase y que no nos tendría que haber sucedido. Muchas veces estamos con sabiduría en las pequeñas cosas de la vida y muchas veces en las grandes cosas de la vida no tenemos nada de sabiduría. Entonces hay que ir pensando cada paso que damos, ser más sabios en cada instante, en cada momento, apoyados de la fe, sabiendo que nada es un castigo y todo es un aprendizaje. Y que nada es que el universo conspira contra vos, sino que vos no te estás protegiendo o no estás haciendo las cosas que son correctas. A veces nos suceden cosas en la vida que son ajenas a nuestra voluntad, la pérdida de un ser querido, y nosotros hemos puesto todo lo mejor para esa situación y sin embargo las cosas pasan como deben pasar o de la mejor manera que deben pasar. Y entonces hoy te preguntas, ¿pero y para qué? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Bueno, uno no tiene todas las respuestas en el mismo momento. Uno va entendiendo y comprendiendo a lo largo del camino. Y hay cosas que simplemente no las podemos arreglar o reparar en ese instante. Pero cuando va pasando el tiempo, vas entendiendo que actuaste bien o en qué actuaste mal, qué tenés que modificar, qué harías ante una situación similar en la vida. La vida nos muestra el camino siempre. Nosotros estamos tan angustiados, tan enojados, tan complicados, que solo miramos la parte negativa, la parte oscura, la parte difícil. Y no estamos mirando las cosas que nos hacen bien, las cosas que nos sanan. Estamos perdiendo la esperanza, estamos tomando actitudes muy negativas. Yo escucho las cosas que pasan con los chicos jóvenes, ¿no? Que se enajenan, se enloquecen, que de golpe dejan de ser, parecen personas de una manera y son de otra, la falta de amor, la falta de compañía, la falta de pareja, que los hombres y las mujeres están en otra etapa, no es como antes que cuando yo era chica lo único que se soñaba era tener un novio, después un hogar y cuidarlo, y hoy en día cambiaron eso, cambiaron las actitudes de los hombres, cambiaron las actitudes de las mujeres. Bueno, nos está faltando sabiduría, nos está faltando discernimiento y nos está faltando por sobre todas las cosas amor, porque no el amor que el otro me pueda dar, eso lo consigo con el amor que yo voy dando, sino el amor, dar amor. Estar en un camino de sabiduría es saber que tengo que amar lo que hago, el camino que recorro, las situaciones que me van pasando en mi vida, los aprendizajes, hasta los miedos a veces son para enseñarnos, para cuidarnos, para protegernos. Ahora, cuando yo me enamoro del miedo, en vez de tener amor a ese miedo para amar mi vida y poder seguir adelante, me enamoro del miedo, ahí es cuando dejo de ser sabio. Ser sabio en la vida es ir buscando el equilibrio y el punto y el momento justo en cada cosa que hacemos. Así como un buen cocinero sabe cuál es el punto justo de cocción cuál es el punto justo de la mezcla de los productos, que los excesos por ahí más, le pones más, más azúcar a un pastel y sale muy dulce, o te arruina la, la elevación de la masa, o etcétera, etcétera. ¿Sabés cuál es el punto justo de cada uno de los ingredientes que hay para determinadas cosas? En la vida también, es igual. Si uno no tiene el punto justo, si uno no tiene la sabiduría de saber cuándo parar en determinadas situaciones, hasta dónde sos dueño de tu vida y hasta dónde estás atado a una situación que no te deja avanzar. La sabiduría te ayuda a darte cuenta, a mirarte, a mirar al otro. Ojalá todos nos permitieran ayudarlos, porque es mucho más fácil ver al otro que verse uno mismo. Pero, ¿se acuerdan del cuento de las cucharas chinas? Que está grabado ahí en mi CD. El cuento que los voy a contar a una versión rápida y sin música de fondo. Decía que va un alma por el paraíso y va entrando, perdón, entra en un lugar donde aparentemente era el paraíso y otro el infierno. Entonces él pregunta cómo lo va a reconocer, y entonces entra en una habitación y ve unas cucharas largas, largas, largas, largas, un pote de arroz en el medio, y todos desesperados por meterse la cuchara en la boca, por comer, por alimentarse, y no podían, y entonces estaban flacos, famélicos, enojados, angustiados, y el pote de arroz intacto. En la habitación siguiente, cuando se abre la puerta, estaban todos charlando entre sí, la cuchara era la misma cuchara, el pote de arroz ya no estaba lleno, estaba casi vacío, porque uno le daba de comer al otro. Las cucharas eran tan largas que yo podía darle de comer al que estaba enfrente de mí. Y así, ese cuento entonces de las cucharas chinas nos muestra la diferencia entre lo que es el odio, el enojo, el egoísmo, a lo que es el amor incondicional. Aquellos que se querían alimentar solo a sí mismos se morían de hambre, se enfurecían, estaban resentidos y enojados con la vida. Aquellos que se alimentaban los unos a los otros podían compartir, disfrutar, y seguían sanitos y bien. Esa era la diferencia. Uno era el infierno y el otro era el paraíso. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás con tu cuchara tratando de comer o estás alimentando a otros? ¿Estás poniendo en tu vida, la sabiduría la estás usando para crecer y para avanzar y para dar sin medida, o estás trabajando desde la bronca, desde el enojo, desde el encierro, desde decir basta, yo no quiero saber más nada? Yo el otro día, por un tema de personal, ¿no? O sea, ustedes saben que yo amo mis gatos siameses, tenía dos gatos siameses, una que tuvo cría y me dio cuatro gatitos maravillosos, los cuales regalé tres y me quedé con uno, y mi gata siamesa que amé se enfermó, engordó mucho, mucho, mucho, mucho, y se enfermó de lipidosis hepática. Se me fue en 83 días alimentándola, le di de comer como pude, hasta sonda nasogástrica le pusieron, y dándole de comer el viernes pasado. La alimenté, la limpié como un bebito, y después se me quedó dormida, así, en mis manos, ¿no? Y yo en ese momento mi frase era, no quiero más pérdidas, no quiero más pérdidas, no quiero perder más nada. Y automáticamente uno piensa, por distintas situaciones, que al no querer perder, uno deja de vivir algunas cosas. Entonces, el ángel de la sabiduría tiene que venir hoy a todos nosotros para ayudarnos a encontrar en el dar y en el recibir la alegría infinita de la vida, ¿no? Porque vos decís, bueno, no quiero sufrir más pérdidas, entonces no me enamoro, no tengo otra mascota, no hago tal cosa. ¿Y cuántas cosas te dejás de perdés en ese camino? Uno vive la vida cuando está rodeado de lo que le gusta hacer y de lo que ama hacer, ¿no? Y esta historia de que uno no quiere perder más es real, es cierta, pero Dios te da la sabiduría para entender que, bueno, son situaciones que no dependen de uno solamente, ¿no? Yo les aseguro que todas las oraciones de sanación que supe las hice, todo lo que dependía de mí lo hice, pero bueno, no se pudo y no se pudo. De alguna manera aprendí una vez más en que uno no es el dueño de la vida, sino que puede hacer lo mejor en esta vida. Yo ya este aprendizaje lo vengo haciendo hace muchos años, pero vuelvo a repetir, no por eso dejo de saber que tengo a su hijo, que lo voy a criar con amor, que lo voy a querer igual que a su mamá, porque y porque sí, porque el amor que uno recibe de estos animalitos, de estos seres especiales durante la vida, no van a dejar de pensar que yo me limite a pensar, pucha, la otra se me murió a los 5, si a este le pasa lo mismo, que me pasó por la cabeza, me ensombreció por un ratito, pero hoy digo, bueno, doy gracias a Dios porque no tuve que sacrificarla, se fue solita, doy gracias a Dios porque la tuve, porque me dejó a estos cachorros que están desparramados por la vida con gente que los ama. Y esto, y la vida es así, uno tiene que encontrarle el aprendizaje o encontrarle la parte positiva y sanadora a cada una de las cosas que le sucede en la vida. Yo rezo muchísimo, todo el tiempo. Yo hablo en oración y no ando con rosarios en la mano, ni con velas en la mano, ni parezco una loca hablando sola. Soy una persona sumamente normal, me río, hago chistes, digo malas palabras en algunos momentos, pero siempre estoy de la mano de la oración. Para mí todo tiene que ver con la fe, todo tiene que ver con la energía de los ángeles. Yo el martes pasado les hablaba de que es un dogma de fe creer en los ángeles. Entonces aquellas personas que les piden, que interactúan con ellos, que buscan su ayuda todo el tiempo, son personas de fe. Y eso te convierte también en una persona sabia, porque cuando vos tenés fe, obviamente que uno se enoja, llora, y se enoja con el universo y después se te pasa. ¿Por qué? Porque tenés fe. Somos seres humanos, tenemos rabias, bronca, ira, dolor. Cuanto más rezás, menos lo tenés. Pero lo tenemos, es parte de nuestra forma de ser. Entonces, no te quedes en el enojo, no te quedes en la oscuridad, no te quedes en la amargura, no te quedes en lo que no fue o en lo que pudo haber sido. Quédate en lo que estás logrando, en lo que estás haciendo, en lo que diste, en lo que hiciste, en ese enlace que hubo o hay con determinadas personas. Quédate en el amor, quédate en el hacer, quédate en el que podés dar un paso cada vez firme de la mano de los ángeles. Yo este sábado voy a dar un taller muy fuerte, muy intenso para mí, porque es sanación con los ángeles. Vamos a tomar parte de todo lo que hicimos durante muchos años con respecto a la sanación y vamos a hacer un taller, no digo que es un taller resumen porque es dejarlo en un punto mínimo, sino que es un taller aleccionador, donde tenés todo lo que necesitas para avanzar en tu sanación, para que cada día puedas estar mejor, mejor predispuesto, mejor preparado, con más fuerza, con más ilusión, con más fe. Sanar espacios de dolor, de miedo, de angustia, de trabas y seguir adelante. Seguir con amor y poner cada vez, redoblar la apuesta, pero con amor. Redoblar la apuesta con esfuerzo, con fe, con oración. Esto es este sábado a las 4 de la tarde. El martes les cuento sobre el taller del otro sábado que vamos a hacer, que tiene que ver con esta cosa de tanto movimiento energético que hay, pero ya lo voy a contar la semana pasada, no quiero mezclar. Este sábado, sanación con ángeles. Vamos a liberarnos, a sanarnos, a ayudarnos a vivir mejor. Esta es la intención de este taller. Bueno, nos vamos a los ángeles y a los mensajes. Y como siempre, vamos a empezar, nos vamos lejos para poder seguir por acá. Nos vamos a Barcelona, a Lorena, Sixto y Lucio. Y para ellos viene el ángel de la libertad. Y dice, aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Flavia de Campana, el arcángel Rafael. Y aquí estoy, no tengas miedo. Avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Nos vamos a España, otra vez a Torrevieja, para saludar a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina. Y para ellos viene el ángel de la abundancia.

478-99014. 478-99014. Y este sábado vamos a hablar de los ángeles y la sanación. Vamos a hablar de cómo le podemos pedir, cómo pueden intervenir ellos para ayudarnos en el camino de la sanación. No solamente física, sino de situaciones, en sanar nuestros conflictos, nuestros problemas, ayudarnos a encontrar la ayuda necesaria. Los ángeles y la sanación, este sábado a las 4 de la tarde. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo entrando en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí tenés la página donde dice Cristina la Radio. Allí podés también enterarte bien de los talleres. Y si no, en Facebook como Cristina del Solar. Si querés recibir un ángel y un mensaje, entrando en Luz de Ángeles, que es una aplicación de Facebook, también. Y en la página también, podés tiquear un ángel y abajo está lleno de angelitos, tiqueas uno de ellos y ahí te da un mensaje. Bueno, les mando un beso enorme, espero que festejen el Día de los Abuelos, porque hoy es el Día de Santa Ana y San Joaquín, ellos fueron los padres de la Virgen María. Así que ojalá tengas nietos para disfrutar o abuelos para disfrutar y que tengas un muy, pero muy buen día. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, que ya es agosto, aquí en AM 830. Mi nombre es Cristina del Solar y mi teléfono es 4789-9014. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá.